Juan José Muñoz se llama, un hombre muy carrerero. Con una yegua, señores, le pagaron un dinero. Con ella les ha ganado a caballos muy ligeros. Por allá en el pueblo de Atil le pusieron la Soraya. Hoy su dueño arrepentido, él ha querido comprarla, porque ha visto que ha ganado cada que van a jugarla. Le ganó al 77 y a una hija del Banco Negro, al albur y al jorongo y otros que ahora no me acuerdo. Si la quieren ver correr, tienen que traer dinero. Y el Tichu es el corredor. Y el que gana los billetes, ese es Juan José Muñoz. A muchos con esa yegua les ha quitado la tos. En las patas de esa yegua, allí se encuentra el secreto. Ya la han relojeado muchos, pero no la han descubierto. Nadie la enseñó a correr, es buena de nacimiento. 2006, casi al final, se celebró una carrera. ¡Ay, qué bonito animal! El que jugó con la yegua, todos le fueron al buki. Lástima que la perdieran.